Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a todos quienes ya están conectados en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Además, queremos invitarles a todos a ingresar a la web, Facebook e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted no se pierda todos los productos que le estamos compartiendo. Por ejemplo, los libros se publican los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Las películas se publican los martes y jueves a las 3 de la tarde, mientras que las obras de los museos se publican lunes y viernes a partir de las 10 de la mañana. Y los conciertos y además algunas obras se publican por Facebook Live de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Hoy miércoles a las 10 de la mañana compartiremos datos sobre La Dolorosa, que está en el Museo de Arte Colonial. A las 3 de la tarde, el libro Cierta Manera de la Luz sobre el cuerpo de Aleida Quevedo Rojas, edición Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está dentro de la colección Letras Claves. A las 7 de la noche, habrá una programación especial, recuerde, por Facebook Live. Luego de compartir estas novedades que usted las puede ver en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le damos paso a nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Laura? Ya estamos listos para acompañarles en la próxima hora de Zona Cultura. También queremos recordarles que el concurso Dale Vida al Cuadro ya está recibiendo las propuestas. En esta edición, el ganador se llevará una colección de libros editados por esta casa y dos combos de especialidad Inca Burger. Conozca su menú ingresando a sus redes sociales. En Facebook los pueden encontrar como Inca Burger Ecuador. En esta cuarentena ellos trabajan con los aplicativos Rappi, Mr. John y Express Go. Alex, buenos días. Alex Mora. Buen día, Darío, buen día, Laura. Cordiales saludos para ustedes, compañeros, y para todos quienes sintonizan ya este espacio informativo de Zona Cultura. Jornada correspondiente al día miércoles 15 de abril, mitad de mes. Damos inicio al informativo Zona Cultura, siempre con las recomendaciones de permanecer en casa, cumplir con esta cuarentena y dejar que nosotros le acompañemos con buena información. Aquí tenemos variadas entrevistas, variados temas para tratarlos en este día miércoles. Les decimos con esto, señoras y señores, bienvenidos. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista queremos comentarles a ustedes que en estos momentos de convulsión que vive el país, varias instituciones se encuentran trabajando desde sus casas para acompañar a la población con diferentes temas que hacen que los días sean más llevaderos y que de alguna forma nos vayamos adaptando a estos cambios sociales. El caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta varias actividades culturales, entre ellas un concurso de música y un concurso de pintura con los cuales buscan fortalecer a la familia. El tema lo vamos a abordar junto a Erika Vargas, directora del Centro Cultural de la PUCE. Con Cristian Espinosa, director de cobertura digital y especialista en comunicación online y las TICs, analizamos el escenario virtual en el que se desarrolla la sociedad ecuatoriana en tiempos de COVID-19. Hoy les presentaremos tips para presentaciones y reuniones virtuales exitosas, aplicaciones para exhibir trabajos artísticos al público vía online. Todo esto lo trataremos con la consultora internacional Verónica Soria. Y seguimos con el recorrido por los personajes ilustres que han pasado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de sus 76 años que está por cumplir. Hoy conoceremos el legado de José María Velasco Ibarra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día como hoy, 15 de abril, se conmemora el Día Mundial del Arte. Este día es una gran oportunidad para generar actividades en distintos espacios y despertar así el acercamiento del arte a la sociedad. Además, recordamos también el natalicio de Luis Miranda, referente de la pintura ecuatoriana. Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, fecha elegida por ser el nacimiento de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más importantes de la historia. Esta propuesta fue declarada por la Asociación Internacional de Arte con la finalidad de promover la importancia de las artes, la creatividad y acercar a la población a las diferentes corrientes artísticas que van desde la pintura, la escultura, la danza, la música y más. Se eligió la figura de Leonardo da Vinci por ser un símbolo universal del arte, la libertad de expresión, el multiculturalismo, la influencia que tuvo su trabajo en diferentes ámbitos, llevando el arte a disciplinas inimaginables como la ingeniería. Es por eso que este día es una celebración internacional, con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. La contribución del arte ecuatoriano es modelar el patrimonio compuesto por las expresiones del arte, la arqueología, la arquitectura, la fotografía, la cinematografía, la producción sonora, que muestra una identidad propia, basado en las ideas colectivas, concretas y sobre todo las expresiones compartidas con otros, que fomentan una memoria social. El arte también es una búsqueda de autenticidad, de sencillez, de belleza, de vida. El arte es una lucha creadora y creativa. El arte es la fiesta del creador que somos. No hay un arte uniforme, no hay arte totalitarista, capaz de sobrevivir nuestra humanidad. El arte es celebración, provocación, una llamada. ¡Feliz Día del Arte! Y en esta fecha también recordamos al pintor guayaquileño nacido el 15 de abril de 1932, Luis Miranda. Los primeros recuerdos de este personaje se relacionan de un lado con la colección de miel de abeja por parte de su familia, que tenía un sinnúmero de colmenas a lo largo de la vía El Empalme, Guayaquil. Con su afición muy temprana por el dibujo, que le llevó a borronear cuánto papel caía en sus manos. Es un pintor que se atreve a desbrozar y a resaltar una figuración de otros tiempos, y se solaza describiendo a los habitantes de su tierra, al medio donde ellos se desenvuelven, a determinados trozos de floras y faunas muy reconocibles. Su obra está colmada de imágenes de la costa, desde mujeres de la calle Salinas conocida como la 18, hasta los trabajadores del mar de Chanduy, donde pasó parte de sus últimos años de vida. Ganó premios de los salones de pintura de julio y octubre en los años 73 y 76. En el 84 recibió la medalla del mérito artístico de la Municipalidad de Guayaquil y en 1991 celebró una muestra retrospectiva en el Museo del Banco Central en Guayaquil. Este artista plástico guayaquileño se consideraba regionalista porque no podría pintar otra cosa que no fuera los cangrejeros, los pescadores, los balseros y personas que tenían sus oficios junto al mar de Chanduy. Este creativo personaje afirmó que en sus 82 años de vida son los mismos que lleven la pintura, aunque su enseñanza formal lo empezó a los 14 años en el Colegio de Bellas Artes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y Y en este momento en el cual el mundo atraviesa por una situación de crisis y con la ruptura de la cotidianidad, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador pone a disposición de la comunidad la agenda virtual, además de concursos que han abierto para toda la población. El uno musical y el otro de expresiones plásticas, que está dirigido a todas las personas y sobre todo a la familia, para que no salgan de casa, sino que lo puedan hacer desde sus espacios. Para hablar sobre estas actividades, hemos invitado a Erika Vargas Acosta, directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Laura, y a todos los oyentes. Buenos días. Para nosotros es un gusto y un honor estar esta mañana con ustedes hoy en este programa. Sí, la verdad ha sido un reto pensar, en actividades en donde la comunidad busca y la comunidad externa, como siempre lo hemos pensado, nuestra agenda cultural pueda estar en estos momentos donde el mundo, como usted lo ha dicho, atraviesa por una crisis. Con nuestro equipo de trabajo lo hemos pensado, y ya que tenemos nuestro programa Agenda Cultural, que otra ya cumple 3 años, en la universidad, hemos definido algunos espacios en donde las personas se pueden inscribir con sus familias. Repito, estos espacios, estas actividades son para las personas de la comunidad PUCE y externas. Entonces tenemos, por ejemplo, un concurso de música en donde la persona será, digamos, el autor, el compositor de una canción. Tenemos también concurso de expresiones plásticas. Todo, digamos, en torno a este sentimiento que nos despierta quedarnos en casa, el cuidar los unos de los otros, el vivir, yo creo que esta situación que va a ser, nos va a marcar a todos, la vida, y seguramente nos va a poner a pensar de forma diferente. Entonces todo va a girar en torno a estos sentimientos, la gente puede expresarse. Usted sabe que por medio del arte la gente se expresa mucho, justamente eso es lo que hacen los artistas, expresar sus sentimientos por medio del arte. Entonces, en este orden de ideas lo hemos pensado así. ¿Sí? Erika, empecemos conociendo, por ejemplo, en cuanto al concurso musical, sobre las bases, las personas que desean hacerlo, ¿dónde las pueden encontrar y cuáles son las principales? Bueno, nuestras bases, es un concurso muy sencillo, está abierto a toda la comunidad. No tiene que tener una formación artística, sino más bien la aptitud y la actitud, que es lo más importante, actitud con C y aptitud con P, que es lo más importante en este momento. Y son sencillos, se encuentran en nuestra página web, en redes sociales. Nosotros tenemos Facebook, estamos en Instagram, pues veo que la gente lo está compartiendo y todo esto, y también hacemos un mailing, que tenemos una base de datos bastante nutrida. Entonces ahí están las bases, pero como le comento, Laura, es sumamente sencillo poder inscribirse tanto al concurso de música como al de expresiones plásticas. Y lo interesante, por ejemplo, en expresiones plásticas es que el artista, la persona que quiera hacerlo, debe trabajar con elementos que tenga en su casa. O sea, la idea no es que tengan que salir ni nada, no, con lo que tenga en su casa. En cuanto a edades para los dos concursos, en edades, digamos que no tenemos una edad límite, pues está dirigida, como le comento, a toda la comunidad, y nuestro rango de edades está más o menos entre 17 y 80 años de edad, más o menos. La información, usted nos dice que está en la agenda para que las personas puedan conocer los detalles, pero me imagino que esto va a ser premiado. Va a ser premiado, Laura. Sí, es un premio, muy sencillo, pero muy significativo, seguramente para las personas que se lo ganen, porque indudablemente nunca se van a olvidar el por qué se han ganado este premio, este concurso virtual. En los dos casos va a haber premio. Tan pronto regresemos a nuestras actividades normales, se hará, digamos, una ceremonia de premiación también muy sencilla, pero pues importante no dejar pasar este momento. Y la votación se hace por Facebook, haciendo likes a las personas, digamos, nosotros estamos publicando. Es importante que también los oyentes puedan anotar la página web de nuestra universidad, que es www.puce.edu.es, porque ahí también tenemos la agenda cultural virtual y ahí están todas las bases del concurso. Como le comento, también tenemos Facebook, nos encuentran como Centro Cultural PUCE, y en el de la universidad, que es bastante conocido, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En cuanto a la propuesta que ustedes tienen de cuentos a tu casa, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros esta franja cultural se llama Comiendo Cuentos, una franja tradicional que hacemos todos los martes en el Ágora Central de nuestra universidad. Es un espacio muy fresco, al aire libre, y los consumidores, digamos, más importantes son los estudiantes. Esto lo hacemos con Quito Eterno, con la Fundación Quito Eterno, ellos son nuestros aliados para llevar cada martes estos cuentos a las personas que están ahí, a la audiencia. Y entonces ahora lo vamos a hacer online, vamos a seguir con nuestros cuentos, se van a contar dos cada martes. Bueno, a petición del público también, porque ya tenemos un grupo, digamos, bastante nutrido de personas que no se pierden los martes este espacio, al igual que el cine. Cine PUCE lo hacemos con el auspicio de representaciones diplomáticas en el Ecuador, y en este caso, por ejemplo, tenemos el cine de Costa Rica, entonces ya tenemos también como esa audiencia un público cautivo, entonces pues también a petición de ellos, y porque nos pues consideramos que si bien la cotidianidad ha cambiado, debemos tratar de seguir unos ciertos procesos que por este medio, digamos, es muy cómodo y se puede hacer. Pasamos del cine y nos vamos a Mi Expo en la PUCE, ¿qué pasa? Bueno, Mi Expo en la PUCE es una franja muy bonita, de crónicas, de testimonios que le comento, Laura, siempre hemos querido hacer, pero el día a día, las exposiciones, la agenda y todo, como que el afán del día no nos lo permite, y es un poco contar la experiencia de artistas que hemos tenido, artistas emergentes y artistas consagrados, artistas muy conocidos que hemos tenido como expositores en nuestro Centro Cultural PUCE. Pues esta es la gran oportunidad para que ellos graben su testimonio y nos cuenten y le cuenten a la comunidad cómo fue su paso por la PUCE. Todas las semanas tenemos un video, y por ejemplo tuvimos los lunes de cada semana. Tuvimos el de Hernán Ricaldoni, que es un artista argentino, un excelente artista argentino muy joven, que tuvimos como expositor el año pasado en nuestro Centro Cultural. Bueno, y vamos a ir cerrando con lo que es el patrimonio y memoria de la PUCE. Bueno, es bellísimo, Laura, también, no sé si usted sabe, los oyentes saben, nosotros tenemos tesoros en la universidad, tenemos dos museos muy importantes dentro del Centro Cultural, el Museo Pile Power, el Museo Gijón y Camaño, el patrimonio de la nación, y nosotros como universidad, como PUCE, hemos tenido el privilegio de que hayan sido donados muchas piezas, pues ya hace bastante tiempo, de años, desde que los museos se han conformado, y también el Memorial de Velasco Ibarra. Entonces tendremos cada semana también una crónica de estos espacios, datos curiosos, datos que las personas no saben o que no tenemos tiempo, insisto, por el día a día de leer, pero son bellísimas estas crónicas, así que no se lo pueden perder. Todas las semanas tenemos este espacio los jueves para que se enteren un poco más del patrimonio de la nación y, por supuesto, lo que tiene la Pontificia Universidad Católica en su centro cultural. Erika, si bien es cierto, usted nos dijo que esto era dirigido para todo el público, sin embargo, quisiéramos saber qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes de la PUCE. Sí, para los estudiantes también es, por supuesto, nuestra comunidad la primera beneficiaria de estos programas, estudiantes, administrativos, docentes, directivos, y obviamente para las personas de afuera, claro, nuestra comunidad la primera, digamos, beneficiada, sino que siempre hemos pensado desde nuestro centro que al ser un centro cultural, queremos ser incluyentes, entonces, pues entre más personas se enteren y más personas participen, es en beneficio de la comunidad PUCE y externa. Entonces, la invitación para que el público se mantenga atento y pueda participar de todo lo que usted nos ha comentado, además del concurso de música y de pintura. Bueno, la invitación es a toda la comunidad PUCE y al país, del Ecuador, de Quito, a que participen, a que este es el momento en donde más, digamos, tenemos que poner fuerza, positivismo. Yo sé que es difícil, creo que todos estamos pasando. Bueno, queremos agradecer entonces la participación de la directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Erika Vargas Acosta, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y haber compartido la agenda cultural virtual que ellos están manteniendo y con ese lema desde casa para ti. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, Laura, por su gentil entrevista. Muchas gracias a todos los oyentes y esperamos que puedan participar. Tenemos también una frase al final de todos nuestros eventos, de todas nuestras invitaciones, que es: anímate, solo faltas tú. Entonces, eso es lo que le puedo decir a los oyentes. Muchas gracias. Hoy continuamos con esta serie de especiales, hablando de los personajes que han dejado huella en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de sus 76 años que está por cumplir. José María Velasco Ibarra fue quien consolidó a esta institución. En la siguiente nota le contamos más detalles. Y rememorando, recordando y trayendo a la memoria los 76 años que cumplirá la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este año 2020, continuamos con nuestra serie de especiales hablando de los personajes históricos que han recorrido, han tenido una función específica y han trascendido en la memoria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hoy hablamos de José María Velasco Ibarra. Nace el 19 de marzo de 1893 y muere en la misma ciudad el 30 de marzo de 1979. Es el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solo por el hecho de suscribir el decreto de creación, ungido de los poderes supremos por parte de los revolucionarios de mayo año 1944, sino porque además captó la trascendencia del proyecto preparado ya por Benjamín Carrión. Fue su amplio conocimiento cultural el que le permitió desarrollar este proyecto, con un apoyo moral y una ayuda económica significativa. Velasco Ibarra fue un destacado profesional de la ingeniería y catedrático universitario. Estudió en el Colegio San Gabriel de los Jesuitas. Se matriculó en la Universidad Central del Ecuador. Después prefirió seguir estudiando Derecho y incrementó sus altas capacidades intelectuales en diferentes instituciones. Tuvo gran participación en diferentes actividades, como la constitución de la Federación de Estudiantes o la fundación de la Sociedad de Estudios Jurídicos del Ecuador. Ingresó a la Asociación Católica de Jóvenes y fue su interventor en la fundación del Centro Católico de los Obreros. En su vida pública desarrolló varios libros. En 1998 presentó Estudios Varios y en 1929 Democracia y Constitucionalismo. Esta obra despertó varios comentarios dado el hecho de haber aparecido en los primeros años de la Revolución Juliana y contener en el mismo apreciaciones críticas alrededor de algunos hechos del proceso político. Para 1930 publica Meditaciones y Luchas, un año después publica Cuestiones Americanas. Ya ampliaba su biografía de lo que era un escritor, que en ese entonces no llegaba ni a los 40 años. Como dato particular, Velasco Ibarra para el año 1930 fue recibido como miembro de número por la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y en julio de ese año partió a Europa y se inscribió en la Universidad de París, la Sorbona, donde siguió cursos libres de las materias que siempre fueron de su preferencia. Para el año 1944 accedió al poder en medio de la apoteosis producida por la revolución denominada La Gloriosa. En aquellos días, la encarnación del reclamo popular por imperio de las libertades y el destierro de las tiranías fue parte de lo que le respaldó para llegar a este triunfo. La relación directa que tuvo con la institución fue cuando uno de los decretos firmados en el periodo que él ejerció fue para la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La apoyó con recursos económicos que permitieron consolidarla en sus primeros años. La estimuló, no solo con presencia en actos inaugurales del extenso calendario de actividades, como la Conferencia Interamericana de Lectura. Su trabajo lo desarrolló porque para muchos era una persona que se interesaba totalmente por sucesos culturales, dada su formación intelectual y por el hecho de ser el fundador. ¿Cuántos enemigos, a veces internos, cuántos enemigos externos, cuánto rencor, cuánta envidia, cuánto despotismo, para silenciar la obra de la Casa de la Cultura? Enemigos internos que a veces son los más peligrosos, enemigos externos que han sido tan severos y egoístas, deseosos de matar la voz de la cultura. Pero los hombres y los jóvenes que la formaron y que la mantienen y la han desarrollado han tenido una mística, un fanatismo, y eso ha terminado por triunfar. José María Velasco Ibarra, 15 de noviembre de 1968.

para evitar riesgos, ¿no? Desde riesgos como estafas que están circulando, ¿no? Como dijimos, siempre hay gente que no le importa el precio de la crisis, ¿no? Y se ve que hay gente que está tratando de robar datos con falsos descuentos, ¿no? Te dicen, mira, hay un 2x1 o te puedes ganar tal cosa, y utilizan el logo de las marcas de supermercados, de pizzas, he visto. No hay que dar clic, ¿no? Lo que hay que hacer es nunca dar clic en el sitio, aplicar lo que dijimos, ir a la fuente, buscar el sitio oficial, la cuenta oficial, ver si es que esa oferta existe, pero nunca dar clic, por ejemplo, en anuncios de ese tipo que te llegan. Peor aún, darles los datos, ¿no? Un error sería en estos días dar datos a los usuarios sin que tú compruebes el origen de esos medios, ¿no? Nosotros nos quedamos muy agradecidos junto a Cristian Espinosa, director de cobertura digital. Gracias por su participación. Éxitos. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana exhibe objetos de caza y pesca de las culturas amazónicas, tales como bodoqueras, cerbatanas, lanzas, arcos, flechas, matiris, cuchillos, redes de pesca y arpones, además de objetos de uso personal, como los collares, las pulseras, cintillos y peines, y además del objeto principal, de la corona shuar. Hoy les invito a todos ustedes a conocer más sobre la corona shuar. La corona shuar es elaborada con los elementos de su entorno natural. Quien la porta es una persona conectada con los espíritus celestes o iluminados que le guían y le dan la sabiduría que posee. Cuando más elaborada y alta es, significa que el sabio tiene más conocimiento sobre el poder de sanación, mucha experiencia práctica y jerarquía. Hay coronas o yautos que tienen 3 y 4 hileras de plumas de papagayo, que son las preferidas por sus virtuosos colores, como por ejemplo el rojo, que representa la fuerza y el poder. Los shuar son uno de los grupos indígenas amazónicos más grandes, con aproximadamente 40.000 miembros en Ecuador. Esta cultura también se extiende hasta Perú. Dado su relativo aislamiento durante la mayor parte de su historia y sus antiguas prácticas de caza de cabeza, han sido uno de los grupos más estudiados por los occidentales. Como otros pueblos de la Amazonía, se dedican a la pesca, a la recolección, a la agricultura, a la crianza de animales, a la artesanía. Tradicionalmente, preparan la chicha de chonta o yuca masticada por las mujeres. La misma que es elaborada en ollas grandes, hervida y fermentada con la ayuda de la saliva y servida en mates. Además, se puede observar el uso de plantas medicinales y entiógenas en su vida cotidiana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos para conversar en la línea a Verónica Soria. Ella es consultora en imagen personal, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, ACI, en el Ecuador en el periodo 2019-2021. Tiene una licenciatura en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas en la Universidad San Francisco. En el 2011 realizó una maestría en Publicidad y empresa en la Universidad de Barcelona y una segunda maestría en asesoría de imagen personal en Casa Carren y Magic Group en España. Con ella vamos a topar diferentes temáticas que le habíamos consultado a ella, por supuesto, a través de los medios sociales para acercar estos temas que hoy me parece son muy importantes para nuestros oyentes, para el público que se está quedando en casa, que es la recomendación y que es lo que la mayoría estamos haciendo tras esta problemática del coronavirus. Con Verónica vamos a topar varios temas que les vamos a ir contando a lo largo de esta entrevista. Queremos agradecerle, Verónica, por la compañía telefónica y arrancar por una de las temáticas que decíamos, estos tips de reuniones online exitosas. Verónica, bienvenida y muchas gracias. Hola, Alex, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar aquí y, bueno, con respecto a la pregunta que usted me realizó, primero que nada, tenemos que contemplar que vamos a llegar a un punto que tenemos que estar en la era post-pandemia, que es así como lo llamo yo. La era post-pandemia, vamos a tener que comunicarnos muchísimo y utilizar mucho las herramientas online, como plataformas tipo Skype o Zoom, etcétera. Entonces, es importante que las personas contemplen los siguientes elementos cuando vamos a hablar de forma online. Primero que nada, es del espacio o el contexto, es decir, que tenga un lugar donde hacer la reunión. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una reunión online, siempre debo poner mi cámara y debo enfocarla de una buena forma donde yo salga completa, es decir, que no esté cortada mi cara. Entonces tengo que poner en un buen punto focal la cámara de mi computadora. Tiene que ser un espacio que no tenga demasiado ruido visual, por ejemplo, que no tenga tantos cuadros, que no tenga desorden atrás, etcétera, sino que se nos vea bien. También otra cosa importante es el tema de la luz. Si estoy poniendo la cámara, también tiene que haber una buena luz. Yo tengo que ser visible frente a los medios online. Y otra cosa fundamental es que debemos saber que nos están mirando. A partir de toda esta era, se viene la parte de que tenemos una cámara enfrente y tenemos que ser conscientes de esto. Así que desde la forma en la que yo me siento, tiene que ser la correcta, tengo que estar bien sentado. Todo este tema se trabaja desde un escritorio o desde una silla, no desde la cama. Entonces es importante que las personas en el mundo online, en las reuniones online, tomen en cuenta todo el mensaje que están transmitiendo. Estamos transmitiendo un mensaje desde los gestos que estamos haciendo frente a la cámara, cómo hablamos frente a una cámara. Entonces vamos a aprender a desarrollar nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque es importante que empecemos a ser visibles. Otra cosa que debemos hacer es este comportamiento. Si la reunión es a las 10 de la mañana, es lo mismo que en la presencial. En la virtual, empezamos a las 10 de la mañana. Eso quiere decir que yo tengo que haber visto cómo funciona la plataforma antes de la reunión para llegar puntual y que no tenga ningún tipo de retraso. Claro, Verónica, dentro de la primera respuesta que usted nos entregaba, usted nos decía más o menos cómo debería ser el ambiente en el cual yo voy a integrarme a realizar, si soy el jefe o el coordinador del grupo, una reunión. Si no tiene el espacio, obviamente, que sería lo ideal, una oficina propia que se tenga en casa. Si no se lo tiene, tendríamos que adecuarla o más o menos buscar el ambiente, nos decía usted, ¿no es cierto? Exactamente. La idea es que pueden adecuar ciertos espacios o si no, simplemente una pared blanca en el fondo y listo. Ponemos la pared blanca en el fondo y nos sentamos frente al computador con una silla y le adecuamos. Otro punto importante, y qué es lo que ha pasado ahora, hay muchos memes, muchos videos chistosos en los que la persona está en la reunión y entran los niños a jugar, entran todo el mundo gritando, la esposa, a verla, etcétera. Si yo voy a estar en una reunión online, yo tengo que comunicar a mi familia que voy a estar ocupado en tal momento, entonces nadie tiene que interrumpir donde yo estoy trabajando, porque es lo más feo, ese tipo de interrupciones que, bueno, ahora ya se llevan hasta el tema de burla o risa, y etcétera, que no puede suceder si yo estoy llevando esta reunión. Tengo que adecuar el espacio y que sea de preferencia un lugar privado y si no es así, comunicar a las demás personas para que todo salga perfecto. Por supuesto. Verónica, usted nos decía, esto es post-pandemia. ¿Por qué tiene que ser post-pandemia? ¿Estamos en esto o esto es para realizarlo cuando esto termine? Mucha gente lo que más ansía o espera es volver a su oficina normal. ¿Cómo se analiza este tema? El análisis que yo he realizado es que nunca vamos a volver a una normalidad a la que estábamos acostumbrados. Sea como quieran llamarlo, esto fue como una ruptura. donde estamos ahorita viviendo, y muchas personas ya empezaron a vivir en el mundo online hace algún tiempo. Sin embargo, en esta época que tenemos que estar en la casa, toda esta parte digital se ha potencializado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas van a empezar a reestructurar, a hacer nuevos procesos, y en esto del teletrabajo se van a dar cuenta que primero van a reducir costos. También va ayuda al tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque la gente no se tiene que estar transportando, porque no tengo que tener un espacio físico dentro de la empresa para que la gente trabaje para mí. Entonces, esto de la era post-pandemia es que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Yo les invito a que nos pongamos a pensar que lo que estamos viviendo ahorita es algo que nos va a ayudar a que después nos desarrollemos de mejor manera. Este tema del teletrabajo, de las reuniones online, lo vamos a ver con mucha más frecuencia y no vamos a volver a la normalidad de siempre de estar 8 a 10 horas en la oficina sentados, sino que muchas empresas van a tomar al teletrabajo como una opción de trabajo, como una nueva modalidad. Por eso estoy hablando del tema post-pandemia, porque muchas empresas van a tomar ciertas decisiones después de este momento y debemos aprender a adaptar. Las personas que no se adapten a los cambios, pues se les hará bastante complicado. Bueno, hemos analizado ya bajo los conceptos de las temáticas. Verónica maneja varias temáticas de los trabajos que ella realiza. Habíamos topado los tips de reuniones online exitosas. Me parece que también ya nos involucramos en esto de consejos para trabajar en casa de manera efectiva. Queremos ahora direccionarla, Verónica, hacia lo que es el enfoque que nosotros realizamos en cuanto a nuestro noticiario, que es arte y cultura, los artistas. A lo largo de estas semanas hemos entrevistado ya a escritores que nos han hablado de cómo se va a presentar un libro de manera familiar, de manera local en sus domicilios. No, hemos hablado con artistas que están desarrollando ya sus conciertos, coros que están haciendo cada uno desde su casa y se arma el coro, las orquestas igual. ¿Qué podemos hablar en cuanto a los artistas? A una persona que nos va a dar un taller de plástica, digamos, un pintor, un artista, un músico, y esto a direccionarlo a su trabajo. Primero que nada, si van a hacer ya todo esto de forma virtual, sí o sí tienen que conocer muy bien la plataforma que van a utilizar. Tienen que tener una buena conexión a internet y tienen que saber dónde exactamente van a realizar este trabajo. Es decir, adecuar el espacio, ver cuál va a ser el enfoque de la cámara, si va a enfocar todo el cuerpo de la persona y todo el espacio para que la persona pinte y se lo vea todo. Es decir, ¿dónde voy a poner la cámara para que genere toda esa vista panorámica que yo necesito para que las demás personas vean correctamente? ¿Dónde la voy a colocar y que tenga suficiente luz? Es importantísimo eso. Y como les decía en un principio, no debo tener muchos elementos distractores. Es decir, la gente en el mundo virtual se distrae muchísimo. Si, por ejemplo, tienen los cuadros, muchos cuadros en la pared, la gente llega a un momento donde empieza a ver todos los detalles que están alrededor y la persona que está dando la charla, que está presentando su libro o haciendo su arte en ese momento, pasará a un segundo plan. Entonces, lo importante aquí es que la persona que está hablando sea el primer plano, que tenga luz y que pues no haya muchos elementos alrededor que puedan distraer a la persona que está viendo la charla o la intervención en ese momento. Claro, hemos visto y queremos su opinión aquí, por supuesto, como experta también en estos temas, Verónica. Nos decía una persona que entrevistamos la semana anterior, que ya es experta en la realización de eventos y ahora transformó todo a lo virtual. Nos decía que también hay ventajas en esto, ¿no? Que muchos no les agrada el relacionarse ahora con lo virtual, pero a mucha gente sí. Y por ejemplo nos decía que las óperas que se desarrollan en España, en Italia, en muchas partes del mundo, tienen un alto costo y que hoy, gracias a esto que ocurrió, se las está pasando en vivo a través de estas plataformas. Es una manera diferente de ver el mundo y me parece que se involucra también en lo que usted nos decía, ¿no? A la pospandemia. Sí, exactamente. Es como les digo, es un nuevo cambio, es una nueva era a la que nosotros tenemos que adaptarnos. Hay personas que es difícil que se adapten al cambio. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí es como un poco racio al tema, no le gusta. Le dicen o le hablan de cambio y tiene miedo. Por ende, yo les invito a que se transformen. El tema de la evolución, por ejemplo, Charles Darwin decía que los animales no sobreviven por ser más inteligentes o más fuertes, sino sobreviven los animales que en realidad se adaptan a los cambios. Es momento de adaptarse a esos cambios. ¿Por qué? Porque también tiene beneficios. Además de que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip y pensemos que estas nuevas generaciones también van a ser nuestros clientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a ser visibles en la parte online para adaptarnos a esta nueva era y llegar a ellos más fácil. Claro, Verónica, teníamos también dentro de estas temáticas que estamos topándolas y desarrollando en esta entrevista, y queremos recordarles a nuestros amigos oyentes de Zona Cultura que estamos con Verónica Soria, ella es consultora en imagen personal con gran trayectoria en nuestro país y también fuera del mismo. Cuatro aplicaciones que se necesita para hacer un gran trabajo en equipo y que en estos momentos le decíamos, ¿no? Me parece que es vital aprenderlas, desarrollarlas, utilizarlas y presentarse bien ante su grupo de trabajo, que como decíamos es en una oficina o acá que tenemos con los artistas, que es para su público. Estas recomendaciones de las aplicaciones, Verónica. A ver, primero que nada, por ejemplo, si ustedes quieren dar webinars o quieren dar charlas, yo les recomendaría la plataforma Zoom, Z-O-O-M. Es una plataforma muy buena para hacer videoconferencias y para también dar webinars o charlas online. Es muy buena. Igual podemos jugar con los grupos de trabajo, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas en esta plataforma. También, si ustedes quieren empezar a hacer teletrabajo y distribuir con las personas, por ejemplo, el tema de actividades, hacer una lista de actividades y que todos sepan qué está haciendo el uno, qué está haciendo el otro, hay una aplicación que se llama Trello. Trello es una aplicación que te permite organizarte en tema de tareas, designar tareas a las demás personas. Se llama Trello, T-R-E-L-L-O. También existe la plataforma Slack. Slack también sirve para hacer todo el tema de tareas de distribución y mantener una buena comunicación con todo tu equipo. Es decir, es una comunicación transparente donde tú vas subiendo los archivos, todas las tareas y todo el mundo puede ver al mismo instante. Y otra aplicación, bueno, que ya te la tenemos mucho tiempo, es Skype. Hay el Skype empresarial, que es mucho más formal y tiene más herramientas de trabajo. Y finalmente, una plataforma que se llama Asana. Asana es muy buena. ¿Por qué? Porque me permite compartir documentos, me permite trabajar en equipo desde casa. Perfecto. Verónica, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Como decimos, queremos agradecerle por todos estos tips, estos consejos que usted nos ha entregado a nosotros y a través de nosotros a nuestros oyentes de nuestras dos emisoras, por supuesto, en este momento preciso que estamos todos en casa desarrollando, que la oficina se trasladó a la casa y que, como usted decía, es aperturar estos nuevos espacios, estas nuevas ideas y acoplarnos a lo mismo de una forma positiva. Un consejo nada más, una reflexión final que usted quiera dejarle para nuestros oyentes de las radios de la Casa de la Cultura y reiterar ese agradecimiento por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Alex, a ustedes. Y bueno, les invito a que utilicemos este tiempo que estamos en casa para desarrollar nuevas actividades, para un poco analizar lo que se viene. Muchas veces la incertidumbre nos está matando. Tenemos altos niveles de estrés porque no sabemos lo que va a pasar. Pero yo les invito a que piensen en un futuro, a que piensen que va a ser una nueva era, que van a cambiar varias cosas. Entonces, desarrollemos nuevas habilidades en el mundo online, en el mundo digital, para que profesionalmente y personalmente pues podamos sobresalir, sobrellevar todo esto y mejorar en el día a día. Y quisiera también invitarles a que me sigan en mis redes sociales. Yo estoy en Instagram como Verónica Soria, _imagen. Y ahí estoy dando varios tips al respecto sobre teletrabajo, sobre el tema de asesoría de imagen personal y profesional. Así que les invito a que escuchen también mis lives y muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto. Verónica Soria, consultora en imagen personal, nos ha acompañado acá en nuestro espacio informativo de Zona Cultura en el segmento de opinión y de entrevistas. Verónica, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pase bien, Alex. Gracias por habernos acompañado en Zona Cultura. Les esperamos el día de mañana a las 8:00 y no se olvide de darle vida al cuadro. Su participación es fundamental. Darío, cuéntanos cómo hacerlo. Bueno, es sencillo y bastante ágil. Debe ingresar al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escoger uno de los cuadros, imitarlo junto a su familia y enviarnos la foto comentando su experiencia. Recuerde que el concurso cerrará la recepción de las fotos el próximo 21 de abril. Alex, ¿cuáles son los premios? Y por supuesto, tenemos grandes premios para quienes se suman a este concurso. Llévese una colección de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los mejores contenidos literarios para todos ustedes. Disfrute además de un combo de hamburguesas de especialidad Inca Burger. Esto y más espera por usted, concursando a través de nuestras redes sociales, fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y con esto les decimos hasta el día de mañana, amigos. No se olviden de sintonizar 100.9 Cultura FM 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.